ubicando para poder disfrutar. Ojalá que sea victoria de Gimnasia, que viene de sendos empates. Ganó en su última presentación acá en el 23 de agosto. Ojalá que pueda llegar a repetir cuando los cuatro árbitros se meten para la cancha. Pantalones cortes negros, el pantalón corto negro característico, pero la camiseta es naranja. Eso vemos, así los árbitros que van tomando posición también, mitad de la cancha. Esto arranca en cualquier momento. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. El que se la pierde el día de hoy es el Vikingo. No juega De Matei, expulsado el domingo pasado. Duré tendrá que bajar con la camiseta 6 para colaborar en esa zona, en la defensa, que estará conformada por Cosar, un hombre que siempre es, quizás, o ahora tomará el mando, tomará la posta de De Matei para hacerse fuerte allí en el fondo. Va a acompañar Endrisi por izquierda en ese carril, sabemos que se mueve constantemente subiendo, colaborando en mitad de cancha y en el ataque. También estará Palazzo por el carril derecho. Así va a aparecer Gimnasia en cualquier momento. Se vendrá, como bien acotaba Duré, se vendrá Maidana, el chiquitín, que ojalá pueda jugar y generar fútbol necesario para el Lobo, con el Flecha, que viene pasando un momento bárbaro. Velázquez, que hoy va a vestir la camiseta número 11. Vuelve Molina. Molina es un hombre que tiene buena pegada, es un hombre que tiene panorama de cancha, pero me gusta la media distancia, el factor sorpresa que le puede llegar a aportar a este equipo de Matías Módolo. Acompaña a Juárez, otro jugador que también sabemos tiene la inteligencia para ser un hombre que pueda pisar la pelota y hacer esa pausa necesaria para que Gimnasia pueda controlar en tres cuartos de cancha. El equipo me gusta, más allá de que seguramente vamos a padecer la ausencia de Matei, que es un hombre importantísimo para lo que pretende el técnico Matías Módolo. No aparece Gimnasia todavía, ahora sí, camiseta nueva, y si vemos, Gimnasia de Jujuy se mete para la cancha y escuche. Ahí está el Lobo jujeño. Casaca nueva, así lo vemos a Palazzo, Duré, Endrisi, Cosaro, Maidana, Juárez, Quintana, Molina, Velázquez. Ya está Gimnasia en la cancha. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Así Gimnasia saludando a los cuatro costados del estadio. También van ahí los suplentes para una foto cuando acá se mete el equipo rival, se mete. El Pincha se mete, Estudiantes de Caseros a la cancha. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinado. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Casaca lila, si no observo mal, para el equipo de Estudiantes de Caseros. También pantalones cortos en lila. Así con una banda blanca que atraviesa el pecho de cada jugador. Así también posando para la foto, para la posteridad. Gimnasia que va a ocupar la zona en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y Estudiantes que se queda en ese arco, en esa zona, en ese campo de juego, en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre, 601 esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Vamos a repasar, Facu, el banco de suplentes también del equipo rival de Estudiantes, que ahora está siendo saludado por los jugadores de Gimnasia. Ese palmeo que se da en la mitad de la cancha, ese saludo, así se van ubicando los jugadores. Luego de la presentación, este es el banco de suplentes de Estudiantes de Caseros. Presenta la información, Corralón Lucas, precios imbatibles. Con la número 12, Vila, 13, Benítez, 14, Minervino, 15, Esquie, 16, Varga, 17, De Gregorio, 18, Ramírez, 19, Farioli y con la número 20, Rastagno. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y ya estamos a través de la cadena del fútbol, a través de Concierto, allá en la zona de Las Yungas, en Libertador, somos... Radio Concierto 99.9. En Humahuaca somos 104.1 a través de la nueva FM. Y acá en Capital, Radio Recuerdos, la 106.7, la inolvidable. Siempre acompañando al Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Parado frente a la pelota está el Flecha. También Maidana. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Esto va a arrancar en la noche de domingo. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Últimas indicaciones del árbitro del partido. Parado frente a la pelota va a tocar Maidana. Esto arranca, señores, y arranca por la cadena del fútbol. Siempre te acompañamos. Somos también Gimnasia de Jujuy en la radio. Y a jugar, se ha dicho. Así da el toque inicial. Así Maidana tocando más atrás, se la pone para que reviente con un pelotazo Cosaro. Cosaro mandando la pelota a terreno rival, rechaza la defensa de Estudiantes. Así le viene quedando la pelota en mitad de cancha a ellos. Ya la maniobra por acá, Berterame aparece también en participación del juego. Silva más atrás, Silva para tocar esa pelota para Ortiz. Se arma el equipo rival, sale jugando la visita. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Otro pelotazo, ahí lo buscaban. Y mirá, en el rebote le quedó, está Palazzo también, está Quintana, tiró. Se animó así al remate de media distancia. Cuando acompañaba Palazzo por el carril derecho, buen pelotazo de Cosaro que lo buscaba precisamente habilitar a Palazzo. También en el rebote apareció Quintana y no dudó. Probó el arco, se fue desviada, pero avisa el Lobo. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios o porcelanato, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Ahí lateral para Gimnasia, carril izquierdo lo va a hacer Endrizi, el encargado en ese sector de cada pelota detenida. Así va Endrizi, va habilitando al Flecha. El Flecha intentaba el pase rápido, se termina equivocando. Por eso regala la pelota, la tiene Paz. Se quiere juntar con Correa, comete falta el hombre de Gimnasia. Cuando se venía Correa, así sanciona el árbitro del partido cerca de la jugada. Para nosotros no fue, pero exagerando un poco en la caída. Termina comprando el árbitro y en la mitad de la cancha... hay tiro libre para la visita. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Pelotazo arriba sin destino, rechaza el fondo de Gimnasia, la pelota se termina yendo por un costado, en última instancia rebotaba en un hombre de Estudiantes. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente Endrizi, intentaba habilitar por acá Maidana. Sin embargo se cruza defendiendo así Quintero. Pero va y va el chiquitín Maidana, quiere ganar Maidana. Aparece también colaborando en defensa Costa. La tiene el equipo rival, se la tocan para Paz, pasa para su arquero Budiño. Budiño revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Correa. Sin embargo se cruza bien Cosaro, rechazando desde el fondo para el Lobo Jujeño. Así va Molina, Molina entra en participación, quería habilitar al Flecha, se termina equivocando, sale jugando la visita. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad, todos los medios de pago. Al venir al Grande Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. 1964, Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Estamos en 13 minutos de la primera parte, 0-0 la historia. Hay lateral para el Lobo Jujeño, carril izquierdo a mitad de cancha. Lo va a hacer Endrizin nuevamente cuando aprovecha ahí Matías Módolo para dar algunas indicaciones para que se acomode bien en el campo de juego el Lobo Jujeño. Va para atrás esa pelota para Cosaro, sale jugando Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, venía capitalizando esa pelota Juárez, sin embargo se le va larga la entrega cuando intentaba habilitar a Endrizi. Larga la entrega, la pelota se va para un costado, por eso hay lateral para Estudiantes. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. En este preciso momento se cumplen 4 minutos de la primera parte. Revienta allí Soria, no se complica, mitad de cancha, se la pone para Quintana, intentaba Quintana hacia el aguante, sin embargo aparece por acá Palazzo. Puede ser para Palazzo, larga, larga la hizo Palazzo. Llega a los pies del arquero Budiño cuando se juntaba Palazzo Quintana y acompañaba el flecha también. Me gusta Gimnasia, pero hay que parar un poco la pelota y mirar un poco adelante y elaborar alguna jugada para complicar a Budiño. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así Monzón venía buscando la habilitación para Cáceres, se va larga la pelota, se cruza un hombre de Gimnasia, era Palazzo, por eso gana el lateral en ataque el pincha. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible, se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Bueno, a ver, ¿qué pasa, Facu? Contame, porque el árbitro paró el encuentro. ¿Está sentido el arquero? Así es, Samuel, está muy sentido el arquero. ¿Qué le pasará a Budiño? Porque no fue de tanta trascendencia la jugada previa donde termina él, precisamente parando la pelota con los pies. Ahora ha caído así en la media luna del área. Lo van a atender porque precisamente el árbitro del partido autoriza la entrada de los auxiliares. Samuel, partido detenido, sí. Creo cuando sacó la pelota, sí. Ahí se dobló un ¿Se poco. ¿Se sintió? Sí. ¿Se sintió? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo están atendiendo a Budiño. Aprovechamos nosotros para vender. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. En cualquier momento se va a volver a habilitar el encuentro. Tiene lateral en ataque, carril izquierdo. El equipo de Estudiantes ahí en tres cuartos de cancha. Partido detenido, ya se recompuso Budiño. ¿Todo bien? Va a habilitar entonces. Tiene situación el equipo de Estudiantes, Gimnasia a la defensiva. Así espera Paz, también está acompañando el jugador Berterame. Ahora la pelota va para Correa, ahí se cruza, venía a acosarme la marca, sin embargo le va a quedar a ellos. ¡Tiró! A las manos del arquero Álvarez, se animó así Berterame a entrarle directamente al arco. Quería sorprender, pero estaba bien parado el portero jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Por ahora 0-0. Si estás en la radio, quédate. Acompañamos a Gimnasia. 7 minutos de la primera parte y 0-0 la historia. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Ya voy a ir allá a Estudios Centrales, también con Fabián, para que nos cuente cuál será el próximo compromiso del Lobo jugando de visitante y cuál es el compromiso que volveremos a relatar acá en la cabina número 18. Cuando acá ataca Estudiantes, se viene con Silva, más atrás Silva, para que se arme Ahora tocan la pelota para Briñones. Briñones levantando la cabeza, se la quiere poner para Correa, se termina equivocando. Aparece Soria, sí, cortando juego. También va a intervenir Molina, va a ganar Molina entre dos hombres. Sí, la ganó. Tocó para Panchito Maidana, se viene flecha, tiró Maidana, tiró. Arriba, arriba, arriba, arranca aplausos. Cerca del ángulo izquierdo de Budiño. Tremendo, se animó, me gusta. Un Gimnasia así, cuando por ahí no encontrás el pase preciso, pegale de media distancia. No lo dudó el chiquitín Maidana y estuvo cerca el Lobo. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Así venía Andrizzi reventando la pelota a las alturas. Cuando no pudo llegar Quintana, se la tocan más atrás para Budiño, la tiene, está obligado con el pie el arquero de Estudiantes. Saca el remate, viene cortando el juego, así Soria, bien Soria, ayuda también Maidana. Se queda Gimnasia con la pelota más atrás, con Cosano que levanta la cabeza, lo tiene por acá cerca Andrizzi. Sin embargo elige jugar con Molina, aparece Molina, el pase preciso para Andrizzi, va el Chavo, intenta el Chavo, por acá, por allá, va, se junta con Molina, va Molina, quiere sacar el centro, puede ser el primero de Gimnasia, tiró, débil remate, no pudo cruzar la pelota pero se equivocan y le quedó al Panchito Maidana. Viene el chiquitín Maidana, intenta, no pudo entre dos hombres, Maidana en la entrega, pero va a recuperar, va a presionar el Lobo y en la presión termina ganando, termina con Andrizzi, Andrizzi tocando por el flecha, mirá la que hace el flecha, va arriba, le tienen que tocar la pelota costado, por eso gana el lateral en ataque el Lobo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Nuevo lateral, la hace rápidamente por acá Andrizzi, Andrizzi lo busca el flecha, flecha entre dos hombres, mira cómo pasó el flecha, se viene el flecha, intenta el flecha, tiró arriba, termina rebotando la pelota en un hombre, por eso la agarra bien parado y atento el arquero Budiño. Ahí saque de arco para el Pincha. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y todavía no le llega una pelota clara a Quintana, esperamos la aparición del goleador del Lobo jujeño. Sí, hace rato tocaba la pelota Maidana, también al flecha, cuando acá se viene Palazzo, le cometen falta, Palazzo sanciona el árbitro del partido, ahora sí en mitad de cancha, carril derecho, hay tiro libre para el Lobo jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos, Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Y arranca Gimnasia, arranca en terreno rival, vamos a ver a dónde va ese pelotazo, más atrás, se la ponen para Cosaro, gana panorama de cancha el Lobo jujeño, maniobra en el fondo, tengo tiempo para vender. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y acá se viene, la hizo bien Berterame, cómo se mueve Berterame cuando se junta por acá con Correa, también acompaña Paz, recuperó la pelota el Pincha, la tiene Estudiantes, Estudiantes de Caseros, el rival de Gimnasia. Va a presionar el Lobo jujeño, se pone más atrás con la pelota, ya la tiene por acá Ortiz, Ortiz tocando la pelota para que la tenga Silva, levanta, empala la pelota Silva, sin destino, se termina equivocando, se apuró ahí, pero sin embargo recuperó Gimnasia en el fondo. Ahora Molina intentando habilitar al flecha, la va a correr el flecha entre 2-3, pero primero llega el arquero Budiño, saque de arco para ellos. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción, avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene por acá Briñone en terreno de Estudiantes, más atrás ahora para que se arme con Cáceres, la tiene Estudiantes que quiere meter de contra rápido, se apresuraron, larga la entrega, por eso se va en lateral, lateral para Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Bueno, todavía no termina de acomodarse Molina, que recién intentaba el pase con Quintana, otro que no aparece, de a ratos Maidana y el flecha, pero esperamos por la llegada del goleador, y cuando aparezca me parece que Gimnasia podrá cantar el primero, porque maniobra el Lobo Jujeño es más que el equipo de Estudiantes. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago, Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Acá la tiene Palazzo, intenta, tiró, se tuvo que arrojar al piso Budiño. Bien, Palazzo, un hombre que tampoco duda, y Gimnasia está probando de afuera del área, cosa que me parece bien porque está bien abroquelado en el fondo el equipo de Estudiantes, y cuando no podés entrar con pelota dominada, qué buena chance siempre la media distancia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral desde el fondo en terreno el Lobo Jujeño, lo va a hacer Palazzo. Cuando autorice el árbitro Brian Ferreira, así va Palazzo, va a intentar habilitar a Quintana, la termina peinando el grandote Quintana para el Lobo Jujeño. También llegaba a colaborar el Panchito Maidana, la pelea Maidana, se viene Gimnasia, se la ponen para Molina, la va a correr Molina, larga la entrega, se lamenta el Flecha, que no pudo darle precisión porque se venía Molina. Lo ves un poco gordito a Molina, pero cómo encara, cómo pica. Realmente es un hombre que tiene porte, pero todavía no termina de aparecer en toda su dimensión. Pero está bueno que lo habiliten porque es un hombre que tiene buena pegada. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Se van a cumplir 15 minutos de esta primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Estudiantes de Caseros. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Va a reventar con un pelotazo, elige jugar cortita allí el arquero Álvarez. Álvarez tocando para que reviente sin destino allí. Dure que la viene tomando y la tocó, pero muy larga la hizo, por eso termina recuperando. Acá se equivocaron ellos y oh, mirá la que perdió Endrizi. Endrizi que no está teniendo buenos partidos. Realmente lo vimos así errático la última presentación acá en el 23 de agosto, pero termina regalando Endrizi por el carril izquierdo una pelota increíble. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene Silva, lateral en ataque para el equipo de Estudiantes, que también quiere arrimar peligro al arco defendido por Álvarez. Vamos a ver si en esta la viene buscando por acá Berterame, sin embargo se cruza, pone bien el cuerpo Endrizi, ahora sí, también colabora ahí sí Cosaro, se va la pelota por línea final, será saque de arco para el Lobo Jujeño. Aprovechá la gran liquidación de temporada en Carré, prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales Carré Exclusivo. Se viene Duré tocó para Palazzo, Palazzo quiere habilitar por acá en la trepada al hombre de Gimnasia, venía Molina, sin embargo se cruzan bien ahí en defensa Estudiantes de Caseros. Ya la pelota la tiene por acá el jugador Cáceres, intenta Cáceres, se la pone para que la maniobre Briñone, abriendo juego para Silva, viene y proyecta el ataque el equipo de Estudiantes. La tiene Silva, toca más atrás y arma el equipo rival. Tengo tiempo para vender. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene por acá Cáceres, intentaba habilitar a Berterame, se tiene que cruzar bien ahí, atento a la jugada. Cosaro para defender para el Lobo Jujeño, en el rebote le va a quedar por acá al grandote Quintana, se viene Quintana, puede ser para Quintana, sin embargo bien ahí levantando la pierna Quinteros para quedarse con esa pelota. Cuando avisa el Lobo Jujeño quiere meter rápidamente la contra, ahora aparece el chiquitín Mariana, se junta con el Flecha, se viene el Flecha, se la tocaban para que la tenga Molina, se va larga, tocan esa pelota, se va afuera al lateral que hacen rápidamente, ya la tiene Molina, se viene el Lobo Jujeño que busca el primero para que pueda abrir el marcador, se viene Palazzo, no pudo Palazzo, intentaba meter el centro, rebota en un defensor, por eso lateral en ataque para Gimnasia. Lateral para el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Acá quedó una duda grande, lo tocaban, lo bajaban a Quintana en el área. Reclamaba penal la gente del Lobo Jujeño también. Y ahora se viene a ver si en esta, mirá. Qué suerte realmente, ¿no? Que te quede así en el rebote de la pelota. No pudo Molina cuando se quería meter en el área, pero contaba la de Quintana, que reclamaba penal que finalmente no le dio el árbitro. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Así la tiene Palazzo, Palazzo habilitando al jugador Molina, que va a sacar rápidamente el centro arriba, muy pasado, se va la pelota por línea final, será saque de arco para ellos. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Carril derecho la tiene Estudiantes, se la tiene con Silva, tocando para Berterame, Berterame se junta por acá con Cáceres, intenta la visita, se viene Cáceres. Se cruza así Cosaro para defender, también ayuda a Soria, termina recuperando en la presión Soria, se la toca más atrás para Maidana, va Maidana, intenta Gimnasia de Jujuy, intenta el flecha también que viene, quiere acompañar, viene el pelotazo arriba sin destino, bien ahí bajando la pelota de pecho Duré para su arquero Álvarez cuando intentaba el pincha. La tiene Gimnasia en el fondo. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Por acá se está tomando el jugador Cáceres con el flecha. Acusa el flecha, un golpe en la cara. No dice nada el árbitro. No termina sancionando, pero Gimnasia está realmente nervioso, un poco de a rato se ve en la entrega, muy errático, o se apura mucho el Lobo Jujeño cuando quiere salir rápido de contra, y ahí termina equivocándose, por eso habrá que parar un poco la pelota, bajar un par de cambios para tratar de generar alguna jugada con más equilibrio. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Y arranca Gimnasia, puede ser en esta, la viene buscando el chiquitín Maidana. Sin embargo, en el rebote le termina quedando al Lobo Jujeño. Ahora sí aparece Maidana, va Maidana. Se la pone para Soria, levanta la cabeza, le va a entrar. Tiró arriba ese remate. Mucho de media distancia estamos viendo por el lado de Gimnasia, que todavía no encuentra ese remate certero, no encuentra la puntería necesaria para abrir el marcador. Igual Gimnasia es protagonista y el público, escuchen, así lo reconoce. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Lateral para el Lobo Jujeño, lo vienen buscando por acá, lo habilitan a Quintana. Quintana lucha entre dos hombres, sin embargo viene a colaborar Palazzo, pero la pelota se va yendo nuevamente para un costado. Por eso, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuficientes. Superables, Lot de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lot de Toti, limpia bien. Y acá para mí le cometían falta. Soria no sanciona, ni intenta por allá Palazzo meter el centro. Sin embargo, cubre el fondo de Estudiantes bien para quedarse con esa pelota. Intentaban directamente salir de contra, pero sin embargo se cruza bien Duré. Va Duré, se quiere proyectar Duré. Colabora en el ataque, le quedó Gimnasia en mitad de cancha, la tiene, levanta la cabeza. Maidana, ahora la pelota va para Molina, va el pelotazo arriba, no pudo va primero Budiño para quedarse con esa pelota. Sale jugando el equipo de Estudiantes, que quiere meter rápidamente la contra. Se viene ahora, agarrate Catalina, se viene con Acosta, defiende Gimnasia, mete en el centro, se tiene que arrojar al piso Panchito Maidana para tirar esa pelota y ganar metros en la cancha. Finalmente había sancionado ya el árbitro del partido que esa pelota salió por línea lateral, por eso en mitad de cancha va a reponer con manos el Pincha. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillito, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad, todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia, pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. 23 minutos de esta primera parte, todavía no se sacan diferencia. Gimnasia, el Lobo, Samuel, Estudiantes, el Pincha, sí, Facu. Sancionan a jugador de Gimnasia y del Pincha. Sí, ya vamos a saber quién se trata, porque ahí llamó la atención precisamente el árbitro del partido. Vamos a ver de quién se trata, fue rápido todo esto. Se van a cumplir 24 de la primera parte, 0-0. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todavía el lateral no se realiza por el lado de Estudiantes. Ahora sí ponen la pelota para que venga para acá Correa. Correa tiró al arco. Intentaba sorprender. Hacía vista el arquero Álvarez cerca del ángulo derecho. También se animan ellos a pegarle desde afuera. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La tiene por acá Cosar cuando viene a presionar en la salida. Era el jugador Acosta, sin embargo gana bien Cosaro, se la pone para Maidana, Maidana más atrás para su arquero Álvarez, sale jugando el Lobo Jujeño. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Acá se termina equivocando Cáceres, se mete el pelotazo Gimnasia para meterla contra rápidamente con Molina. Va Molina, llegó Molina, pensaba que se iba a largar esa pelota, sin embargo llegó Molina en la corrida, ahora tocando por el flecha que levanta la cabeza, se la va a poner para Panchito Maidana, se juntan los chiquitines así el pelotazo, cambiando de frente para Palazzo, va Palazzo, intenta así por el flecha, no pudo, pero llega bien en la marca Quinteros para quedarse con esa pelota, quiere meter la contra rápidamente el equipo de Estudiantes. Se viene con Berterame, Berterame acompaña a Costa, también acompaña a Cáceres. Se viene, cubre todo Gimnasia en el fondo, intenta el bloqueo, sin embargo se pone la pelota más atrás, se equivoca y mal Cáceres. Cuando intentaba la devolución o habilitar a Correa, tiró un ladrillo, la pelota se fue a un costado, por eso lateral en su terreno para el Lobo. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Va reventando con un pelotazo Cosaro, cambiando de frente para que la tenga, porque sale la baja. Bien Palazzo, habilitando Palazzo, le comete falta. Para mí al hombre de Gimnasia no sanciona, Brian Ferreira. La pelota va más atrás, se le va a Gimnasia la pelota. Se va para un costado, será lateral en ataque para ellos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Espera por así Correa, también Paz. Vamos a ver si la pelota va para Costa, que son el tridente en el ataque para el equipo de Estudiantes de Caseros. Va la pelota para Costa, sin embargo se cruza bien el hombre de Gimnasia defendiendo así en el fondo. Intentaba así, era el Chavo, habilitar directamente, pero no pudo. En esta se termina equivocando. Viene el pelotazo arriba, busca la contra con Berterame, Estudiantes, sin embargo bien Cosaro. no se complica en el fondo, revienta con un pelotazo al lateral en ataque para ellos. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La tiene por acá Correa, carga Endriz, intenta Endriz y quitarse de encima la marca también porque venía a colaborar. Samuel, por acá Paz. Sí, contame. Te confirmo las amarillas. A ver. Hugo Soria para Gimnasia Jujuy y Correa para Estudiantes. Bueno, amonestado Correa, camiseta número 10 para Estudiantes y Soria para el Lobo Jujeño. Fue rápida la jugada. Allí estuvo atento Facu. Viene el pelotazo arriba. Se viene habilitando el flecha. Quiere el flecha. Viene Palazzo ahora. Se la pusieron bien a Palazzo. Gambetea Palazzo. Le cometen falta Palazzo. Cerca del área en el vértice. Carril derecho. Será para Gimnasia el tiro libre. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Vamos a ver quién se para frente a la pelota. Seguramente Molina, que es el hombre encargado de cada pelota detenida. Así Molina, para ubicar bien esa pelota. Tiene chance con pelota el Lobo Jujeño. Tiro libre para Gimnasia. Y en 28 minutos de esta primera parte, ¿quién te dice en esta? ¿Quién te dice? Llega la primera conquista del Lobo Jujeño. Vamos a ver quién le entra. Dos hombres en la barrera. No da la orden todavía el árbitro del partido. Se están tomando algunos en el área. Lo cierto que Gimnasia tiene chance. Puede ser en esta. A ver si se da. 28, ahora 29 de la primera parte. Vendrá la orden del árbitro. Le entrará esa pelota. Se la dejan para Molina. Va Molina, tiró. Le quedó ahí a Quintana. Para mí lo agarraban. A Quintana se termina yendo la pelota. Que rebote en el hombre rival. Por eso Gimnasia gana el córner. Lo va a hacer rápidamente. Pelota, primer palo arriba. Y tuvo que poner la cabeza a Berterame para que esa pelota se vaya para otro costado. Es para Gimnasia, no pasa el peligro. El nuevo córner para el Lobo Jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y para golpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 30 minutos. Se vienen los 30 de la primera parte. Cuando Gimnasia tiene chance con pelota detenida, será córner para el Lobo. Lo va a hacer allí Molina. Vamos a ver, tocando cortita la pelota. Ahora sí va Molina, va a encarar Molina, va a tirar el centro arriba. Le quedó a Maidana, intenta Maidana, Palazzo acompaña, no pudo. En esta Gimnasia, en este avance, no le termina sacando provecho. Igual sigue Gimnasia, que sigue siendo más protagonista. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chíjira. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Sí, la tocaron cortita para Briñones. Briñones intentaba habilitar por acá a Berterame. La hicieron larga, por eso la pelota se va para un costado. Y en este momento Endriz ya hace el lateral. Viene habilitando por acá Molina. Molina tocando para Pachito Maidana. Maidana se junta con el flecha. El flecha toca para Molina. A ver si en el pase lo buscan a Quintana. Tiró y ahí se tiene que cruzar. Atento Briñones para tirar nuevamente la pelota a un costado y lateral en ataque para el Lobo. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Se junta Maidana con el flecha. Va el flecha, intenta. Lo vienen a apurar, lo vienen a cubrir al flecha. La pelota se va. Se va para un costado. El árbitro interpreta que en última instancia la tocó ahí el jugador del Lobo, por eso hay lateral en su terreno, carril derecho para Estudiantes. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tenía la pelota arriba, tiene que saltar y en las alturas termina ganando Andrisi. La pelota en el rebote le termina quedando así a Duré. Pone el pelotazo, pone bien la pelota a Duré, sin embargo. Bien Ortiz, de cabeza para defender para Estudiantes. La pelota ya la tiene Correa. Correa más atrás, se quiere armar. Estudiantes, que también busca tratar de aguantar los embates de Gimnasia, que va en la presión. No puede recuperar por acá la pelota Maidana, tampoco puede allí Soria. La tiene el equipo rival. Pelotazo de Ortiz arriba, sin destino. Será a las manos del arquero Álvarez. Sale jugando desde el fondo el Lobo. Corralón en el mercado. Variedad de griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón en el mercado. Tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Por acá la tiene Cosaro. Cosaro intenta buscando por acá a Maidana. Sin embargo, viene ahí en las alturas. Termina ganando siempre Ortiz para el equipo de Estudiantes. Ahora quiere meter la contra rápidamente ellos. Ya la tiene Correa, que levanta la cabeza, será personal, se viene Correa, lo cubren dos hombres, sin embargo, elige más atrás, jugar con Silva, pisa la pelota, lo ven nuevamente cerca Correa, Correa y Silva, entre esos juegan, va a cubrir, va a presionar Gimnasia, que no termina de recuperar la pelota, también quiere llegar en flecha, se mete más atrás la visita, sale jugando el equipo del Pincha. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Corría tocando la pelota para que vaya, se procede Monzón. No pudo Monzón, recupera Gimnasia en mitad de cancha. Molina rápidamente metiendo el cambio de frente para que la corra por allá Palazzo. Va Palazzo, lo vienen a marcar a Palazzo. Hace bien, va a levantar la cabeza Palazzo. Quiere meterse en el área Palazzo, va Palazzo, Palazzo. Para mí lo tocaban a Palazzo. Otra gran duda, ahí hubo contacto, no sanciona, piden penal, no le dan y quiere meter la contra rápidamente Estudiantes de Caseros. Se viene con Berterame, Berterame tocando más atrás, la tiene por ahí el jugador Briñone, va Briñone, está Correa, mete en la pelota arriba, tiró, quiso sorprender Paz, qué pelotazo que metió Paz, tuvo que manotear la pelota, el balón, Álvarez para tirar al córner, precisamente la redonda. Habrá córner para Estudiantes, quiso sorprender y casi lo logra el jugador Paz. Pelotazo fuera del área, casi sorprende al arquero del Lobo. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillito, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. Todos los medios de pago, Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Acomodando esa pelota, Correa le entra. Correa, pelota que le llega allí al jugador Berterame. Sin embargo, se cruza bien Molina para defender para el Lobo Jujeño. Acá no se entiende nada, meten todos ahí. Termina Endrizi metiendo el bochazo para adelante. No llega el flecha, llega bien Silva. Se arma en el fondo el equipo rival. Ahora quiere buscar rápidamente la contra. Se vienen 34 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. Lo vivís a través de la cadena del fútbol. Somos Recuerdos en Capital. Somos la nueva FM Numahuaca. Somos concierto en la zona de Libertador. Señoras y señores, te quedás siempre con nosotros. Jugás con nosotros en esta noche de domingo. Empata el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y también quiero felicitar, quiero contarte y a vos, a la gente de Remember Deportivo, que también cada instancia es seguida por esta plataforma en Facebook. Búscanos como Remember Deportivo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Acá no se entendía Silva con Berterame. La pelota se va por un costado, por eso el lateral para Gimnasia en su terreno. Lo hacen rápidamente, así para Cosaro, Cosaro más atrás para su arquero Álvarez, obligado con el pie. Tiene que reventar con un pelotazo, mirá en esta. Le termina regalando la pelota a Estudiantes, pelotazo sin destino del arquero de Gimnasia. Gana el lateral, la visita ya lo hacen rápidamente. La tiene por allá Paz, intenta, pide la pelota para él, va para Cáceres. Cáceres tocando para Silva, se anima el equipo rival, busca el primero también. Se viene Estudiantes, pelotazo arriba, se tiene que cruzar Dure, de cabeza para tirar esa pelota que no se va, la termina capitalizando por acá Berterame. Berterame intenta, pero se arroja bien ahí con el cuerpo, cubre el hombre de Gimnasia para quedarse con esa pelota, que ahora pone rápidamente el pase para Quintana. Le cometen falta a Quintana cuando Andrisi ganó bien poniendo el cuerpo, se la puso para Quintana, lo volteaban al grandote y Lobo Jujeño. Hay tiro, hay tiro libre para Gimnasia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con Álvarez? ¿Y qué pasó con el delantero? Me parece Acosta. Está tendido en el campo de juego. No lo vi. Me parece que hubo un manotazo. Por eso acusa un golpe. Y ahora está sentido. Lo van a atender al delantero de Estudiantes. Está sacado, Facu, el jugador de Gimnasia, el arquero Álvarez. Sí, sí, Samuel está muy, muy enojado. Enojado, la verdad, porque está fingiendo el jugador de estudiante. Claro, no le claro. Hizo nada. Interpreta que no le hizo absolutamente nada, pero se termina tirando, haciendo este teatro, circo, te diría, que hace que el partido esté detenido. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, ahí ya se repone, Samuel, el jugador Acosta. Así contame, Facu. Para el número 11, amarilla. Paz. Paz. Ahí está entonces. Se ganó el acrílico amarillo, Paz, que también fue a protestar, fue no sé qué cosa decirle al árbitro, fuera de lugar, y no lo dudó Brian Ferreira, que termina amonestando a Paz. Ya vamos a repasar las tarjetas amarillas. Todavía no se reanuda el trámite del partido. La pelota la tiene Gimnasia en su terreno. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Va a acomodar esa pelota Cosaro, que está parado frente a la redonda. Vamos a ver para quién va a tocar, cerca de la mitad de la cancha, y tiro libre para Gimnasia. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Pilotazo arriba, lo viene buscando por acá Palazzo. Larga la entrega, acusa un golpe Palazzo. Lo cierto que la pelota se va por línea lateral, será para ellos. Allí va a reponer desde el fondo el pincha. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Tengo tiempo para una más. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Ya manos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Intenta meter rápidamente la contra Gimnasia, la pelota se la tocan para un costado, por eso gana el lateral, el Lobo Jujeño en ataque, carril derecho, así lo va a hacer Palazzo, lo va a buscar a Quintana, lo viene tomando a Quintana, intentó Quintana, peinó la pelota, pero no pudo en esta, fue a las manos del arquero Udiño, sale ganando, sale desde el fondo la visita. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada, tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Intenta recuperar la pelota, lo termina logrando Soria, Soria que se la pone para Palazzo, Palazzo intenta meter rápidamente el pelotazo, larga la entrega, se va el balón por línea final, por eso habrá nuevo saque de arco para el pincha. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 40, casi 41 de la primera parte, solo pudimos observar remates de media distancia, que no pasó a mayores situaciones o peligro en distintos arcos. Llegó también quizás a más el Lobo Jujeño, pero de a ratos también le cedió la pelota a Estudiantes, que también probó desde afuera. Acá viene recuperando en la mitad de la cancha Soria. Soria tocando para Panchito Maidana, va Maidana, sola calecita. Bien, Maidana se la toca, abre para Molina, puede ser para Gimnasia. Mira el centro arriba, ah, muy pasado. No llegaba nadie, la pelota se va por un costado cerca del banderín. Hay lateral en su terreno para el Pincha. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos. O promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Recuperó Gimnasia. Panchito Maidana tocando más atrás. La tiene así, Cosaro, intenta Cosaro, se la pone para Soria. Soria tocando para Palazzo. Palazzo empala la pelota. A ver si puede llegar el flecha, no va a llegar. Larga la entrega, se va la pelota. Por línea final será saque de arco para el Pincha. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Bueno, mucha imprecisión en las entregas. Cuando quiere salir rápido Gimnasia, cuando intenta obviamente definir en los últimos metros, se termina equivocando. Acá le llaman la atención y la silbatina del público para el arquero Budiño, que hace tiempo. Estamos en 42, casi 43 de esta primera parte, 0-0 por ahora. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Arriba en las alturas termina ganando cuando se venía Estudiantes. Gana bien Cosaro, la pelota va a mitad de cancha. Así la termina agarrando bien Cáceres. Hace la calecita Cáceres. Intenta habilitar por acá Berterame, se va a Berterame. Va a llegar Endrizi la marca. Va Endrizi, pone bien el cuerpo Endrizi la pelota y sin embargo se va a la pelota para un costado. Se va por línea final, ¿sí? Sí, sí, sí, por más que se enoje Endrizi, él la terminó tocando en última instancia. Y será córner para el equipo de Estudiantes. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Berterame parado frente a la pelota, córner para ellos. 43, casi 44, viene la pelota arriba, conecta de cabeza, débil y sin destino, poca puntería de Monzón, saque de arco para el Lobo Jujeño. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Pelotazo arriba, no pudo jugar y sigue el flecha. Para mí le cometen falta el flecha, no sanciona. El árbitro del partido viene a presionar. Así Panchito Maidana para recuperar la pelota, la termina logrando bien Gimnasia. La tiene el flecha, marca la jugada, va el flecha. Quiere poner el pase, cubren dos hombres ahí del equipo de Estudiantes. Sin embargo Ortiz siempre parado bien en el fondo del equipo Pincha. Termina recuperando la pelota, quiere meter la contra con Correa. Correa hace la personal, levanta la cabeza. Lo tiene cerca por acá Berterame, también a Silva. Para él va la pelota, la tiene Berterame. 44, casi 45, se va a terminar esto. Vamos a ver cuántos adiciona el árbitro del partido. Cuando acá se equivocan ellos, regalan la pelota a un costado, por eso hay lateral en mitad de cancha para el Lobo. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillito, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad, todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia, pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Bueno, contame Facu, ¿cuánto más vamos a jugar? 3 minutos más. 3. Vamos a ir entonces hasta los 48, lateral para Gimnasia, lo hace rápidamente Andrisi, lo viene buscando por acá al grandote Quintana, no pudo llegar Juárez también, rechazan en el fondo, el equipo de Estudiantes le va quedando al Duré, que pone el pelotazo arriba sin destino, de arquero a arquero prácticamente, porque ya la tiene Budiño, sale jugando la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Demora todavía Budiño, con la pelota en la mano. Ahora sí, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quinteros, intenta juntarse con pase, cruza Palazzo. Así va Palazzo a la defensiva, Palazzo no pudo, gana acá y se viene Estudiante, se viene en esta, agarrate Catalina, casi pasado Berterame, no pudo en la entrega, pero aparece por acá Silva, quiere meter el centro. La pasa mal Gimnasia, viene Silva arriba, el arquero Álvarez para quedarse con esa pelota. Habrá saque de arco para Gimnasia, que en esta la pasó mal. Llegó mucho mejor el equipo Pincha y casi la mete. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Allí de taco la pone más atrás Briñone. Se arma el equipo rival, sin embargo se equivoca y recupera Gimnasia, mitad de cancha, no pudo el Panchito Maidana, se termina durmiendo ahí en mitad de cancha y ya se la ponen para Berterame, va Berterame, acompaña también por allá a Costa, viene el pelotazo, va a llegar, tiró, golazo, golazo, gol del Pincha, se abrazan todos, qué golazo desde afuera del área. Como venían probando, pero en esta rechazó mal el Lobo, le quedó justo para ese remate certero del hombre de Estudiantes de Caseros. Y en 47 minutos de este primer tiempo se pone arriba Estudiantes, se abrazan ellos, festejan, metió un golazo Cáceres. Aparición de Cáceres para cambiarle el palo, poner donde no llegaba nunca Álvarez y el gol que sorprende balde de agua fría y ya se terminaba la primera parte. Ahora sí la historia, Gimnasia 0, Estudiantes de Caseros 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember que también es fútbol. Gol. Tremendo pelotazo, veníamos probando desde afuera del área, tanto Gimnasia que no tuvo la puntería, la eficacia necesaria, pero sí la encontró Cáceres. Qué golazo realmente con buen panorama de cancha y se terminó acá, se terminó el primer tiempo. Habrá que pensarla bien en el vestuario, habrá charla de módulo, hubo descuido acá, mal rechazo, le regalaron la pelota y no perdonó Cáceres, golazo desde afuera del área para quedarse en la primera parte con la victoria parcial, 1 para la visita, 0 para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van los equipos, se mete el Lobo para la manga. Lamentablemente, este resultado en contra, resultado parcial. Faltan 45 minutos por delante, pero tendrá que buscar mucho mejor con precisión en la entrega y no jugar tan rápido y equivocándose cuando lo intenta hacer de esa manera el Lobo en tres cuartos de cancha. Ya vamos a hablar de algunos errores, de algunas cosas erráticas, valga la redundancia, pero Gimnasia no tuvo la tranquilidad ni la precisión necesaria precisamente para llegar con claridad al arco de Budiño, por eso la media distancia que finalmente, en última instancia, no termina perdonando Cáceres con un golazo. Por eso se fue la primera parte, el Lobo 0, el Pincha 1. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, vamos a ir allá, Estudios Centrales. Dale vos, Santi, ya venimos para el comentario y los segundos 45 minutos. Está perdiendo por la mínima el Lobo. Bien, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Cachetazo de parte de Estudiantes de Buenos Aires, que fuerte, está ganando 1-0 en los primeros 45 minutos aquí en el estadio 23 de agosto en esta noche fresca. Con gol de Cáceres, lo estaba viviendo ahí por la transmisión, por el equipo deportivo de Radio Recuerdo y las diferentes sintonías que acompañan a la transmisión. Sí, ¿crees que ha influido el tema, además de la jugada, ¿no?, de la preparación, de lo que fue el partido, Fabi, el cambio de horario? ¿Qué opinas? Si hubiera sido un, para mí, desde mi punto de vista, el tiempo, porque sí, estos días estuvo fresco más que nada, ¿no? Más el climático, ¿crees que también pudo haber jugado en contra? Puede ser, pero acostumbrado. Mira, por ejemplo, estábamos acostumbrados que se juegue a un horario de la tarde donde haya mucho, hace mucho calor. Claro, claro, claro. Pero estamos con mucho sol, transmitíamos, ¿te acordás? Temporadas altas, pasadas de los 30 grados, 28. Sí. Pero este factor no sé si estaría del todo mencionando, pero bueno, de todas maneras, bueno, se complicó un poco el panorama para Gimnasia con este resultado, ya que momentáneamente, bueno, está descendiendo en las diferentes puestos en la zona B. Con este resultado adverso se ubica en la décima posición con 6 unidades, pero bueno, falta mucho también porque convengamos que este torneo recién empiezan, van 5 fechas de un total de 34 y son muchos los equipos que están ahí por el momento en diferentes posiciones, claro. amontonado podríamos decir en este arranque del torneo de la Primera Nacional. No tirando por la floja, pero la idea es que viene seguir sumando puntos al Lobo. Claro, esa es la intención de hacerse fuerte el local, hacer valer su localía. Y bueno, obviamente sacar, por ejemplo, rescatar aunque sea una unidad fuera de casa, tal y como ocasionó estos dos últimos encuentros que ha tenido como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y en Buenos Aires frente a Deportivo Morón. Así es, estas son las oportunidades que se le ofrece al Lobo y tiene que saber aprovecharlas. ¿Algo más para contar en la mesa deportiva, Fabi? Bueno, te brindo la información de último momento. Hay gol de River, lo anotó Colidio, 34 minutos de la segunda parte, perdón. Gana River 1-0, quedan menos de 10 minutos, pero hay que agregar el descuento, así que, bueno, por el momento triunfo parcial del conjunto de Marcelo Gallardo. Excelente, vamos hoy a una breve tanda. hacia adelante. Me parece que se van a venir variantes. Ya lo vamos a confirmar, ya vamos a ver eso. Pero me parece que Módulo no tiene mucho para esperar. Y Gimnasia tendrá que lograr el empate por lo menos en los primeros 15, 20 minutos. Como para emparejar la cosa e ir a buscar el resultado. La victoria, que es el objetivo. Acá, ahora, este gol en contra, obviamente, este gol que lo pone al equipo de Estudiantes de Caseros arriba en el marcador, complica mucho las cosas. Por eso Gimnasia tendrá que hacerse fuerte. Vamos a ver si aguanta también el ritmo, lo que es haber corrido todo el primer tiempo, haber tratado de elaborar jugadas precisas, que no lo termina logrando, sí, remates de media distancia, pero Gimnasia tuvo más en la pelota que el equipo rival, pero finalmente la conquista y el marcador lo favorece a Estudiantes de Caseros. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Samuel Lea, odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Bueno, esperamos por la salida de Gimnasia, que se va a meter ya para el campo de juego para encarar los segundos 45 minutos, donde vamos a ver seguramente movimiento en el banco de Matías Módulo, también seguro por el lado de Andrés Montenegro, técnico de Estudiantes de Caseros, que con esta victoria, Facu, se mete como primero, está haciendo bien las cosas el equipo de Estudiantes de Caseros, sorprendiendo esta noche de domingo al Lobo Jujeño, pero con estos tres puntos todavía no sumados, porque faltan 45 minutos por delante. Pero ¿cómo queda Estudiantes? Queda primero con este resultado de 1-0 con 11 puntos. 11, mirá vos qué numerito. 11 para Estudiantes de Casero, que está consiguiendo la victoria parcial. Todavía faltan 45 minutos por delante. Gimnasia tendrá que remontarlo, pero para eso me parece que se tienen que entender un poquito más Maidana, El Flecha y Molina, que lo vimos activo Molina, siempre tratando de meter un pelotazo, el cambio de ritmo, por ahí la visión en la jugada de tres cuartos de cancha para adelante, pero nunca logrando un pase preciso para con Quintana, que no apareció. Obviamente, porque si no funcionan los hombres que saben con la pelota, el goleador difícilmente no es abastecido bien, no va a aparecer. Pero me gusta El Flecha, siempre es atrevido. Velázquez habrá que darle algunos minutos más, vamos a ver si así lo piensa Matías Módulo. Y precisamente juntándose con Panchito Maidana, aparezca también en el juego Juárez, que no la tuvo prácticamente en la primera parte. Y a ver si se puede dar el empate rápido, porque tiene que ser rápido. Lo dije hace rato, cayó como un balde de agua fría. Se terminaba todo. 47, quedaba un minuto adicionado. Íbamos hasta los 48. Y ahí viene el golazo de Cáceres, que obviamente lo sorprende a Gimnasia. Nos sorprende a todos, porque lo dije, fue un golazo de otro partido. Cuando vemos que me parece va a venir a la cancha Camacho, que hace rato, ya en este entretiempo, se había sacado la pechera, y eso lo vamos a confirmar, creo que de movida habrá una variante. Dale vos, Miguel. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, me parece que Módulo no aguanta, obviamente, el resultado como nadie. Acá en la cancha, sorprendidos tras el golazo de Cáceres, por eso está arriba en el marcador el equipo de Estudiantes de Caseros. 18 y 19, veo así, Facu, contame. Así es, Samuel, están calentando los jugadores con la camiseta número 18, Camacho, y con la número 19, Perales. Que van a ser las variantes de movida. Todavía no aparece Gimnasia, esperamos precisamente por esa aparición. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, cambia y mueve el tablero Matías Módolo directamente con el jugador Camacho y Perales. Hombres que tienen llegada, pisada en el área rival. A ver cómo funciona y quién se irá de la cancha. Uno imagina que adelante precisamente se van a venir esas variantes. Ya lo vamos a confirmar, aparece Gimnasia. Señoras y señores, para encarar los últimos 45 minutos, se viene la segunda etapa. Gimnasia que ahora va a defender el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Hay una primera variante que ya podemos observar. Atención, porque lo destacaba también de que Juárez prácticamente no la tocó en la primera parte, o no tuvo la participación necesaria para poder juntarse con el Flecha, con Maidana. Y a ver, vamos a ir confirmando entonces las variantes luego de la presentación. Presenta la información STC, Construcciones y Servicios en Seco, tradicional y combinada. Salió de la cancha con la número 8 Juárez y entra con la número 18 Camacho, y también sale con la número 11 Velázquez y entra Perales con la número 19. STC, Construcciones y Servicios en Seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Bueno, afuera el Flecha, directamente lo pensó así Matías Módolo. El Flecha que no estuvo tan encendido como partidos anteriores. Arranca, Miguel, dale vos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Ya tiene un tiro libre a favor el equipo de Estudiantes de Caseros. Primeros segundos de la segunda etapa. Vamos a ver cómo se da. Gimnasia tendrá que buscar rápidamente el empate. Viene rechazando desde el fondo el Lobo Jujeño en los pies de Cosaro. Pone la pelota a mitad de cancha. Va Camacho, le cometen falta a Camacho. Círculo central, mitad de la cancha. Ahí tiene tiro libre el Lobo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Touré poniendo la pelota para su arquero Álvarez. Obligado con el pie, tiene que reventar con un pelotazo. Lo viene buscando por acá, en la subida, en la trepada, por allá para Andrisi. Viene la pelota, viene esperando Perales también. Así acompañaba a Quintana. Para mí le cometieron falta a Perales. Claro que sí, sanciona el árbitro del partido. Qué buena chance, qué buena chance. A pocos metros del área de Estudiantes tendrá chance con pelota detenida. ¿Quién le saca esta pelota? Digo yo, a Molina, un experto, a ver si puede darse el empate para Gimnasia. Hay tiro libre para el Lobo. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Va acomodando todo el árbitro. Varios hombres en la barrera. Veo 3-4 hombres por el lado de Estudiantes. Allí en la media luna y muy cerca, parado frente a la pelota, está Molina. Puede ser otro golazo, ojalá que se le pueda dar. Le entrará Molina, vamos a ver. Señoras y señores, 2 minutos de la etapa complementaria. Tiro libre para Gimnasia que busca el empate. Le va a entrar esa pelota, ahora ve un hombre más en la barrera. Se están tomando, se están adelantando. Advierte el árbitro del partido. Se la dejan para Molina. Tiró, barrera. Rebota la pelota, se va a ir afuera. Pero finalmente termina llegando un hombre de Estudiantes, que la pone más atrás, ya la tiene Gimnasia en mitad de cancha, levanta la cabeza, así Soria, pelotazo arriba, lo venía buscando en la trepada de Endrizzi, sin embargo se cruza bien, así Quinteros para rechazar para Estudiantes. Rechazo malo porque ya la tiene Gimnasia, que quiere habilitar por acá Quintana. Va Quintana, para mí lo agarran siempre a Quintana y nunca sancionan nada. Se quiere venir Berterame, pone la pelota, se cruza bien ahí Duré, colaborando en defensa. Se viene Berterame, va Berterame, lo toma, lo tiene que bajar. Sí, lo tomó el hombre de Gimnasia. Allí en la media luna, por eso sanciona el árbitro y ahora el tiro libre para ellos y muy peligroso cerca del área de Álvarez. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, a ver, va acomodando esa pelota Berterame, que me parece tiene unas ganas. A ver. 4-5 hombres del Lobo en la barrera, pero ahí en la media luna del área, allí en ese borde, realmente de frente al arco. Qué chance que tiene ahora Estudiantes de Caseros. Qué buena chance, luego de haber desperdiciado Molina en ese remate también cerca del área rival, que termina impactando en la barrera. Vemos 3, 4, 6 hombres de Gimnasia. Le va a entrar Berterame, también está Correa. Va Berterame, tiró y la pelota se va en el rebote al córner. Será para ellos, será para Estudiantes el pincha. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Va acomodando esa pelota Correa. Le va a entrar Correa, señoras y señores, en 4 o 5 minutos. Busca el segundo, el equipo rival. Viene el pelotazo sin destino, la va a correr allá, va a llegar Cáceres, autor de un verdadero golazo. Dice el árbitro que saque de arco para el Lobo, rápidamente lo hace, así Álvarez. La pelota desde el fondo, así la tiene Gimnasia, se la ponen para Palazzo. Palazzo devuelve, Samuel, para Duré, sí, contame Facu. Te confirmo la tarjeta amarilla para el jugador de Gimnasia, Duré. Duré, que vio el acrílico amarillo. Pelota arriba, se la ponen para Palazzo, va Palazzo, intenta Palazzo habilitar hacia Perales, sin embargo se cruza bien, defendiendo a Quinteros. La pelota se termina yendo por un costado, será para ellos. En su terreno va a reponer con manos la visita. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Bueno, la que regaló Gimnasia, decí que se equivocó Correa, le regalaron la pelota al 10 de Estudiantes en el área del Lobo Jujeño. Y ahí nacen los errores. Y decí que en esta se equivocaron y perdonaron, porque tiró un sombrerito bárbaro Correa, casi el segundo del equipo rival. Y ataca Gimnasia, que quiere y más. Quiere el empate, se la tocan ahí a Molina. Pelota que termina punteando Silva, por eso hay lateral en ataque para el Lobo. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad, todos los medios de pago. Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Le queda hacia Camacho, intenta Camacho, reclama penal, no le dan. Pone la pelota más atrás para Soria, intenta Gimnasia, el Lobo Jujeño se viene para meter el centro arriba, termina rebotando la pelota en un hombre rival. Así termina complementando de cabeza, era Costa. Le queda igual en el rebote a Gimnasia, va Palazzo, sube y trepa Palazzo. Pone la pelota para Maidana toca para Palazzo, levanta la cabeza, va a meter el centro. Arriba, pelotazo arriba, no puede conectar de cabeza. Lo venían buscando a Quintana, pero sin embargo mirá lo que hace Maidana. Se viene Maidana entre dos, tres hombres. La tocó y la ganó, la peleó, la guapió siempre Maidana. Pelota arriba, no pudo peinar Perales, le quedó ahí en el rebote. Termina Monzón reventando con un pelotazo. Le va a quedar al arquero Álvarez. no pudo Gimnasia en este avance, no puede el Lobo Jujeño todavía llegar al empate. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se tiene que arrojar al piso así el jugador Perales para ganar la pelota. En terreno rival ahí, que reponer con manos. Cerca de la mitad de la cancha para el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente así Cosaro para Dure. 8 minutos de la segunda parte, 8 minutos del segundo tiempo, lo pierde el Lobo. Gana Estudiantes por la mínima, 1-0 la victoria del Pincha, y va el Lobo Jujeño por el empate. Se viene en esta, a ver si Molina mete un centro preciso arriba, le va a quedar ahí a Camacho. Va Camacho, tuvo que retroceder un poco, ahora se la pone para Palazzo, va Palazzo, intenta Palazzo, hace rebotar la pelota. Para mí era córner, ¿eh? Era córner, no sanciona en línea, dice que en última instancia termina impactando en el hombre de Gimnasia, por eso reclamaban todos el córner, no le da el árbitro, saque de arco para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ganó River, contame eso, Fabián. Superó 1-0 Atlético Tucumán con un jugador menos y con esta victoria es el escolta de Independiente en la zona B de la Liga Profesional de Fútbol. Victoria del Millonario para recomponer un poco las cosas luego de la derrota dura frente a la T, frente a Talleres de Córdoba. Lo cuenta Fabián Soto en estudios. Y acá se viene Gimnasia para Quintana. ¡No! ¿Qué marcó el árbitro? En esta, para mí, hubo una quita limpia ahí de pelota. Sancionó una falta el árbitro. Va a reclamar Quintana. Van a reclamar todos ahí de Gimnasia, pero le da la pelota al equipo de Estudiantes. Para mí no era, y se venía un ataque del Lobo Jujeño entre Quintana y Molina. Y bueno, así las cosas. Pero todavía falta mucho. Estamos en 9, casi 10 minutos del segundo tiempo. 1-0 lo pierde Gimnasia, gana el Pincha. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Rate que se viene Quintana, va Quintana, intentaba el remate. Quintana se cruza. Bien ahí arrojándose al piso Silva para defender para Estudiantes. Le termina quedando la pelota. Así el jugador Paz intenta pase, va la pelota, dice que es para Gimnasia el árbitro. Lo hacen rápidamente, se lo ponen para Maidana. La toca para Camacho, levanta la cabeza Camacho, quiere meter el centro. Así lo terminan obstruyendo, dice que no cobra nada. Brian Ferreira que empieza a ser protagonista y esto no me gusta nada. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, ciudad de Palpalá. Sendas equivocaciones del árbitro. Cuando acá se viene Molina, agarró la pelota Molina, no pudo el pase preciso para Maidana. Quiere meter la contra, sin embargo nace la defensa de Duré que levanta la cabeza. Va a meter el centro, impacta la pelota en el jugador Quinteros, el lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace rápidamente por allí Duré. Duré se lo pone para Maidana. Tiene panorama de cancha. Va Maidana, intenta el pase para Quintana. Sin embargo, bien parado frente a la pelota. Y en la defensa Briñone termina rechazando. Se la dan para el Lobo Jujeño que ya controla la pelota en el fondo. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y tiene más en la pelota Gimnasia que quiere, busca el empate, todavía no lo consigue. Nace nuevo ataque para el equipo de Módoro. Allá con Enrique y con Molina, vamos a ver si en esta. Viene el pelotazo arriba, conecta de cabeza, va a llegar Perales, no pudo. Hay una falta, nada, el árbitro. Acá reclaman penal todos. Como pierna en alto, así cuando llegaba prácticamente en la corrida el hombre de Gimnasia, no sanciona. Brian Ferreira, reclaman todos y me parece que va al banco ahora. A ver, Facu, amarilla para Módolo. Así es, Samuel, amarilla para Módolo. Y le dijo de todo, gritó de todo, pero hubo un par de faltas muy polémicas donde tranquilamente podría haber fallado a favor y podría haber sancionado el penal para Gimnasia. Estamos en 12, 13 minutos prácticamente desde la segunda parte. Está ganando la visita, gana Estudiantes 1-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Ya merece ampliamente el empate. El Lobo Jujeño se quiere meter. Maidana, va Maidana, la corre Maidana. La corre Maidana, no pudo cobrar la falta Brian Ferreira. Si lo estaban agarrando, lo estaban tomando a Maidana, que termina precisamente siendo él el protagonista. Se hizo un embrollo con la pelota, le rebotó a él mismo, por eso la pelota se fue por línea final. Saque de arco para ellos y hay variante en la visita, vamos con eso. Ahora presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Salió de la cancha con el número 10 Correa y entra con el número 13 Benítez. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Bueno, se la juega Montenegro, el técnico de Estudiantes, sacando a Correa, el más habilidoso, y poniendo a Benítez para tener más presencia en el fondo, más defensa. El equipo rival que buscará aguantar, vamos a ver hasta dónde puede llegar a aguantar el 1-0. Gimnasia es protagonista, tiene la pelota, pero todavía no consigue la conquista. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Y acá se tiene que arrojar al piso Palazzo para tirar esa pelota al córner. Cuando se venía Paz, habrá tiro de esquina para ellos. En 14, casi 15, ahora encienden bengalas en la Lobo Norte. Los aplausos, el grito, el aliento para Gimnasia. Nace de los cuatro costados. Tendrá que aguantar esta Gimnasia y buscar el empate con todo. Todavía queda mucho por delante. Tiene el pelotazo pasado, segundo palo, conecta de cabeza Duré. Defendiendo por el Lobo Jujeño, igual le queda a ellos. Ya la pelota la tienen por acá, Berterame. Va con un pelotazo, mete el centro arriba. Ahí la termina encontrando Álvarez cuando casi marca Costa de cabeza. Solo conectó el impacto débil a las manos del arquero de Gimnasia. La pasa mal el Lobo porque realmente con la desesperación, con el apuro que tiene por llegar al empate, termina regalando cosas increíbles en el fondo. Recién se volvió a desnudar ese sector donde Gimnasia hace agua y por eso llega la visita. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 16 minutos de la segunda parte, somos Recuerdos en Capital, somos Concierto en Ledesma. Somos la nueva FM en Humahuaca, somos la cadena del fútbol. Pierde Gimnasia por la mínima. Acá se viene el equipo rival, se tiene que arrojar al piso. Así el hombre de Gimnasia era Cosaro para tirar esa pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para el equipo de Estudiantes. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá se viene Estudiantes. Se venía con Berterame, digo, se venía porque hace que Camacho levante la pierna y tire la pelota nuevamente por línea final. Impactó el balón en Camacho y gana un nuevo tiro de esquina el equipo rival. Iván Cuantas la pasa mal Gimnasia en cada pelota detenida. Ojalá que acá no encuentre el hueco necesario el equipo rival, que busca el segundo. Estamos en 17 minutos de la segunda parte. Está cayendo Gimnasia. Pone la pelota arriba, pasada, segundo palo. Había había falta, ya había sancionado el árbitro del partido. Saque de arco para el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. La tiene Andrés y pelotazo arriba. Lo viene buscando a Quintana. Va Quintana en la media vuelta. Va Quintana, patea Quintana, patea Quintana. Falta para mí. Ahora el Panchito. Se la dejan a Palazzo. Tiró Palazzo. Totalmente desviado el remate. Siguen pidiendo penal. No da Brian Ferreira. Tendrá que ser muy o mucho en cuanto a la falta para que pueda acobrar y sancionar el árbitro Brian Ferreira. Tendrá que ser muy grosera la falta. Eso quería decir, pero realmente hay contactos. Se lo toma Quintana de la camiseta. Se lo termina bajando y obviamente acá la gente grita porque reclama el penal que no le dan. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene Gimnasia por enésima vez, intenta Molina. Así Molina con Andrisi, Andrisi más atrás, para que la tenga Cosaro, va Cosaro. Lo tiene cerca por acá, al hombre de Gimnasia, Duré, va para Duré la pelota. Lo tiene por acá Duré a Camacho, para él va el balón. Levanta la cabeza Camacho, va a poner la pelota para Quintana, en esta puede ser. Va Quintana en la media vuelta, le quedó al hombre de Gimnasia, tiró, nadie puede patear de frente de cara al arco. En esta va el Lobo Jujeño, el Palazzo comete una falta y será para ellos. Van a reponer desde el fondo, gana, gana Estudiantes 1-0, estamos en casi 20 minutos del segundo tiempo. Y acrecienta, obviamente, la desesperación de todo el público, de toda la gente de Gimnasia, porque no consigue el empate el Lobo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Así se viene Berterame, pero bien parado en el fondo. Duré termina conectando de cabeza en la salida para el Lobo Jujeño, que ya la tiene con Camacho. Camacho tocando para Maidana, va Maidana, intenta el Panchito. Se viene Maidana, quiere meter el centro, se la pone, se tiene que arrojar al piso para tirar esa pelota a un costado. Monzón, lateral para el Lobo, lo hacen rápidamente, ya la tiene por acá Palazzo. Palazzo tocando la pelota para Soria, Soria abriendo juego para Cosaro. Levanta cabeza, busca Gimnasia, viene arriba, pelotazo para Quintana, le va a quedar a Molina. Así la pelota no pudo Molina, va Molina, la pelea, pero finalmente ahí entre dos hombres de Gimnasia se pueden quedar con la pelota. Meten el centro arriba, ah, pegale vos, tiró y termina rebotando la pelota en un hombre de Estudiantes. Todos reclaman el tiro de esquina, será para Gimnasia. Hay un hombre sentido de Estudiantes, no pudo Camacho, que le entró en el remate, pero finalmente no pasó absolutamente nada. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos o para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Y claro, Gimnasia ya quería el tiro de esquina, pero ya había sancionado Brian Ferreira la falta, por eso falta en ataque. Eso es lo que cobró el árbitro del partido. Y el público enojadísimo con el árbitro, que en esta parte complementaria está siendo protagonista. Por eso te dije hace rato, eso no me gusta nada. Tendrá que quedarle una Gimnasia. Todavía hay tiempo por delante, pero el tiempo es tirano también en el fútbol. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillito, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad, todos los medios de pago, Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia. Pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Y hablando de tiempo, precisamente estamos ya en 22 de la segunda parte. Gana Estudiantes por la mínima, golazo de Cáceres en la primera parte. Busca el segundo, ahora tiene chance con pelota detenida. Va el equipo de Estudiantes, que no se conforma con el 1-0, busca el segundo. La va a entrar esa pelota Silva, pelota arriba, conecta de cabeza. Cosaro defendiendo para Gimnasia. y de cabeza la manda al lateral, lateral en ataque para ellos. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Con la pelota Quinteros intentará habilitar hacia Barterame, que se acerca. Vamos a ver si en esta también está acompañando Paz. Va para Barterame, la pelota se la pone para Paz. Intenta, tiró el pelotazo muy arriba, pasado, igual impacta en última instancia en un hombre de Gimnasia. Por eso, señoras y señores, habrá corner, tiro de esquina para Estudiantes, que gana por la mínima. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, se viene una variante en Gimnasia y dos en Estudiantes de Caseros. Atención, todavía no da la orden el árbitro del partido para que se ejecute el córner a favor de ellos. Ahora sí, dos variantes directamente. Vamos con eso, ¿te parece, Facu? Presenta la información, Municipalidad de Tilcara. Salió de la cancha Barterame y entra con la número 15, Esquie. También salió de la cancha Acosta con la número 9 y entra Rostagno con la número 20. Y acá se fue Molina, ¿eh? A la cancha noble, vamos a confirmar eso entonces, luego de la presentación. Presenta la información, odontólogo Saúl Flores Dolzan. Salió de la cancha Molina con la número 10 y entra Noble con la número 16. Vamos a ver si funciona una variante, por ahora todavía nada de Camacho, nada de Perales. Y a ver si Noble aporta lo suyo. Lo cierto que Gimnasia no puede lograr el empate. Sale jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Así intenta Paz, sin embargo se cruza bien Duré para tirar esa pelota a un costado. Habrá lateral en ataque para Estudiantes. Estamos en 24, casi 25. Pasan los minutos y crece la desesperación de Gimnasia por lograr el empate. Ya la pelota la tiene por acá el jugador Briñones más atrás, se la pone para el recién ingresado Benítez. Intentará Benítez, se le fue la entrega mala. Por eso, ahora en laterales para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, así va Andrisi tocando para Cosaro. Cosaro se la puso para Soria. Soria abriendo juego, cambiando de frente por el carril derecho, aparece Palazzo. Palazzo se la toca para Duré. La tiene Gimnasia en el fondo. No sabe cómo entrarle todavía a la defensa rival. Viene el pelotazo arriba, la para bien de pecho Camacho, que levanta la cabeza. Va a meter el centro arriba. Conecta Quinteros de cabeza. Nuevo lateral en ataque para el Lobo. Lo hacen rápidamente, mirad, ahí va. Va Molina, va Soria también acompañando. Soria tiró, no pudo el grandote Quintana. Va a intentar meterla contra la visita, pero bien atento ahí Cosaro para poner esa pelota. Y ahora viene el centro arriba y de cabeza. La tiene que tirar al córner Quinteros. Hay córner para Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Y a ver quién te dice en esta. Una le tiene que salir a Gimnasia. Noche de domingo, cabina 18. Somos recuerdos, somos la nueva FM. Viene el pelotazo sin destino. Sin destino en esta porque rápidamente le regalan la pelota, quiere meterla contra, se viene Paz, se tiene que arrojar al piso el hombre de Gimnasia, Soria para recuperar el balón, ahora allí intenta también Palazzo, se la pone para Maidana, va Maidana, y en esta quien te dice puede ser, va Panchito, levanta la cabeza, una que salga, arriba llega Quintana, no pudo conectar de cabeza, primero la mano, el manoteo arriba en la pelota para el arquero Budiño, que ahora se quiere quedar a vivir en el césped del arco. Está sentido Budiño, va y va Gimnasia, pero Budiño enfría el encuentro. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. 27, señoras y señores, 27 minutos de la segunda parte. Y pensábamos que lo empataba antes de los 15. No se da. Ya vamos casi pisando los 30 y Gimnasia tendrá pocos minutos, pero va el Lobo, tiene la pelota, solo falta el gol. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Exagerando, Udiño que se tira. Y claro, lo están atendiendo, pero hace tiempo. Sabe que Gimnasia está haciendo mucho mejor las cosas y quiere enfriar de una u otra manera y lo consigue Budiño. Partido detenido por ahora, no se reanuda. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Vamos a ver si ahora, y lo siguen atendiendo a Budiño. Me parece que no fue tanto. Llegó a manotear solamente la pelota con una mano para tirarla al costado. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo. Carril izquierdo en Drizzi con la pelota. Vamos a ver si sale una. Estamos en 28 y vaya contando porque esto se tiene que adicionar. Ya más de un minuto detenido el encuentro. Casi dos. Y todavía no se reanuda. Lo siguen atendiendo a Budiño, que finalmente ahora se para. Bueno, Budiño, realmente el árbitro no interpreta las cosas como uno lo ve desde la cabina, pero lo tendría que haber terminado amonestando a Budiño. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Va a reponer Gimnasia, va a reponer juego con el lateral, Endrizi. A ver si lo busca por acá Perales. Espera también Camacho, viene la pelota arriba, no pudo para Quintana, le quedó a Soria. Hizo el golazo Soria, se fue desviado el remate, saque de arco para ellos. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, tres variantes, dos por el lado de Estudiantes de Caseros y una para Gimnasia. Vamos a confirmar enseguida esas variantes. Lo cierto que lo vi a Vaneta prácticamente para entrar, para ingresar. Y en esta se fue el 5, ingresó el 17. Vamos anotando eso. Acá se va entonces. Se va Soria. Vamos a confirmar esa variante de Gimnasia, Facu. Presenta la información, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Salió de la cancha con el número 5, Soria, y entra a la cancha con el número 17, Vaneta. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-42-14617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y ya vamos a ir con las variantes que también propone el equipo de Estudiantes. Porque en esta terminó regalando la pelota a Gimnasia y agarrate Catalina que se puede venir el segundo para ellos. Va a llegar primero Álvarez cuando en la corrida Ramírez no pudo ganarle en la velocidad. Ingresó de Gregorio y Ramírez. Vamos a ir con eso entonces. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baternor, para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Salió de la cancha Quinteros con el número 3 y entra con el número 18 Ramírez. Y entra a la cancha de Gregorio y sale con el número 11 Paz. Presentó la información Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Acá le quedó al hombre de Gimnasia, no pudo, la tienen que tirar al córner. Mirá en esta, por favor. Qué sorpresa, se tuvo que arrojar Budiño. Regalaron una pelota en el fondo, no pudo el hombre de Gimnasia. Y no se complicó allí Ortiz, se la terminó tirando al córner. Hay córner para Gimnasia, casi lo empata el Lobo, casi lo tuvo así Perales, también acompañaba a Camacho. Hay córner para el Lobo jujeño, vamos a ver si se da. Viene el centro arriba, nada, nada, conectó de cabeza así el hombre del lobo, pero a las manos del arquero Budiño. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. 32 minutos del segundo tiempo, lo pierde el lobo, gana Estudiantes, golazo de Cáceres a los 47 minutos de la primera parte. Cambia la historia y un Gimnasia ahora muy presionado y apurado para empatar. Se viene Quintana, Quintana, qué pase de Quintana, malo. Por cierto, no se entienden así arriba. Por eso digo, la desesperación del pase rápido y ahí las equivocaciones. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725017. Lo de Toti, limpia bien. Pelota arriba, va a recuperar Gimnasia, mitad de cancha, así lo viene haciendo el hombre de Gimnasia, intenta Camacho, lo ponen dos hombres a Camacho, hay falta, falta, claro. Ahora sí sanciona Brian Ferreira, tiro libre para el lobo jujeño en mitad de cancha, no dejan ejecutar el tiro libre, tendría que amonestarlo a Ramírez, que está obstruyendo prácticamente todo, y el árbitro, nada, no dice nada. Carnicería Imperio Real, carnes de selección, novillitos, cerdo, embutidos y achuras de primera calidad. A todos los medios de pago, Avenida Almirante Brown, esquina Rivadavia, pedidos al 388-438-8724. Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Viene el pelotazo de Cosaro, conecta de cabeza Quintana, se va a la pelota, no pudo darle dirección. Quintana que se lamenta, se va a la pelota por línea final, por eso será saque de arco para Estudiantes, que continúa arriba en el marcador. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá las cosas como fue en la primera parte, pero mucho más notorio en esta segunda parte. Un Gimnasia protagonista, teniendo posesión de la pelota, pero no consiguiendo la conquista. Y cuando le dan espacios, ahora aprovecha Estudiantes que se quiere venir para el segundo. Se quiere meter por acá de Gregorio. Reclama la falta, no le dan. Le quedó así en el fondo a Gimnasia. Vamos a ver si salen rápido. Jugando aparece por acá, le cometen falta al hombre del lobo jujeño. Sanciona ahora sí en mitad de cancha el árbitro del partido. Vamos a ver, muchachos, si nos tranquilizamos un poco nada más. Que quedan 10 minutos por delante y a ver si Gimnasia puede conseguir el empate. Derrota dura por ahora. Duele la derrota jugando de local. Se viene con Duré. Duré se la pone a Quintana. Vamos, Quintana. Lo marcan a Quintana. Sin embargo, en esta no se entiende. Y no se entienden ahí con Palazzo tampoco. Perales. Sí que te la regalan ellos. Y ya la tiene Panchito Maidana cambiando de frente para Endrizi. Va Endrizi de una, de aire, se la puso para el hombre del lobo. Reclaman penal, no le van a dar nunca penal a Gimnasia. Reclamaba allí Vaneta, no le dan nada a Vaneta. Igual la tiene Gimnasia que busca. Va por enésima vez el lobo jujeño. A ver si en esta mete en el centro muy arriba, pasado igual. Le quedó hacia Palazzo. Va Maidana, tiró arriba, arriba del travesaño. No le sale una al lobo jujeño. Sigue ganando el equipo de Estudiantes. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Va a reventar con un pelotazo Budiño. Estamos en 36 minutos de esta segunda parte. Lo pierde Gimnasia, no puede lograr el empate y ahora busca el segundo a la visita. Se viene, llegó increíblemente esa pelota, mete en el centro, le va a quedar ahí a Briñones, se termina pasando, sale Gimnasia como puede. Desde el fondo le cometen falta para mí al hombre del lobo jujeño. Ya hicieron el tiro libre rápido para que vaya, vaya el lobo buscando el empate. Se la ponen para que aparezca por allá también Vaneta. Vamos a ver si en esta el centro sin destino, ¿a dónde? Por Dios, qué manera de regalar pelotas. Que sí que se equivocan, y lo digo siempre, ellos, que también regalan, porque Gimnasia inclina la cancha, pero así, así me parece difícil. Viene el pelotazo arriba, tiene que manotear Budiño, la manda cerca del banderina y lateral en ataque para el Lobo. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y así no pudo Ortiz, manda la pelota por línea final, será córner para Gimnasia. Hay tiro de esquina para el Lobo, Jujeño. Pelota detenida, a ver si en esta le sacamos provecho. 37, casi 38 minutos, da la orden el árbitro del partido, viene al centro, arriba, conecta de cabeza de Gregorio defendiendo para Estudiantes. Le quedó Panchito Maidana que pone un pelotazo arriba, lo viene buscando Camacho, pero primero aparece ahí la defensa de Estudiantes que quiere meter rápidamente la contra. Se equivoca Ramírez, recupera Duré para el Lobo Jujeño. Ahora para Camacho, se la ponen, va Palazzo también ayudando. Toca y toca el Lobo, pero vamos arriba, todos a la olla. Diría un amigo mío, vamos todos ahí buscando el empate. Ponen el pelotazo arriba, lo viene buscando a Maneta, conecta de cabeza a las manos del arquero Budiño. 38 minutos y Gimnasia no consigue el empate. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Pelotazo arriba de Budiño, lo vienen buscando por acá a De Gregorio. Sin embargo, pone bien el cuerpo el hombre de Gimnasia. Remate a las alturas de Cosaro. A ver si alguien puede bajar y parar esa pelota. No se entiende nada. Tocan y tocan, se equivocan. Y finalmente la claridad ahora sí la encuentra la gente de Estudiantes, que se viene con todo. La pelota la tiene Stier, tiró a las manos del arquero Álvarez, que pone rápidamente la salida para el Lobo Jujeño. Vamos y vamos en esta, a ver si una tendrá que salir arriba. La pelota para Quintana, manotea Budiño, la manda al lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente ya acá Palazzo poniendo la pelota para el recién ingresado Noble. Va Noble, levanta la cabeza, se la deja Cosaro. Todo Gimnasia ataca, todo Estudiantes defiende. Viene el pelotazo arriba, le quedaba Quintana. No pudo tampoco Camacho ni Perales. El que pudo es Budiño, que se arroja al piso para quedarse con esa pelota. Saque de arco para Estudiantes, que lo gana. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. ¿Quién se prepara, Facu, para ingresar a la cancha? La última variante de Gimnasia, me parece. Así es, Samuel, se prepara el polaco Menéndez. Se vendrá Menéndez y toda la carne en el asador, a ver si en los últimos 5 minutos se le da al Lobo Jujeño, que merece ampliamente el empate, pero no lo consigue. Vamos con esa variante. Presenta la información RM Baterías. Sale de la cancha con la número 3 Endrizi y entra con la número 20 Menéndez. Y algo le dijo el polaco a Quintana, vamos y vamos, algo así. Hubo arenga, quedan 5 minutos por delante, más lo que pueda llegar a adicionar el árbitro del partido. Lo cierto que ya queda poco para lograr el empate, tendrá que ser certero el Lobo para conseguirlo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y tanto reclamó Gimnasia un penal, que Ente dice que por ahí puede llegar, porque ahora con el polaco, con Quintana, me parece que buscarán eso precisamente, pero así no, muchachos, con esas entregas, sin destino. Hay saque de arco para el equipo de Estudiantes, se apura Gimnasia en la salida. Cuando tenemos una cantidad de gente, ¿a dónde poner esa pelota? Pero claro, lo eligen tan mal que realmente es para destacar, porque muy mal el pase desde el fondo en esta apresurada salida de Cosaro para tirarla a cualquier lado. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Se viene Cosaro, cruza la cañada, línea central. Va Cosaro, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Palazzo, conecta de cabeza. Le queda al hombre rival, la hace bien ahí, aguanta la pelota. Comete falta el hombre de Gimnasia. Y sanciona el árbitro del partido. Dos hombres caídos por Estudiantes, pero hay uno muy sentido y lo van a atender y siguen enfriando y van y van. Y los minutos pasan y el negocio lo hace el equipo de Estudiantes de Casero. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Bueno, pasan los minutos y se queda a vivir ahí en el piso el hombre de Estudiantes, que ahora sí va a ser atendido, pero acá tenemos un minuto más. Le calculo, habrá que jugar 3 o 4 más, ¿eh? Fácil, si no son 5. Porque vamos contando y el árbitro obviamente irá sumando. Calculo eso. ¿Roja para quién? Roja para el ayudante de Módulo. Ah, güey. El pelado se sacó también, se fue de Boca. Pero es que están haciendo tiempo. Es tan grosero realmente. El árbitro, ¿cómo no ve eso? Tendría que amonestar directamente al hombre que se tira al piso y hace que lo atiendan. Si nadie le tocó nada, absolutamente nada, en cuanto al golpe o algo para poder acusar precisamente una falta. Nadie lo tocó. Se tiran, hacen tiempo y el árbitro hace que ingresen los auxiliares. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Será para Gimnasia, lateral, en mitad de cancha va a reponer rápidamente el Lobo Jujeño, que buscará, ya estamos prácticamente en tiempo cumplido. Se le va al partido, el Lobo Jujeño no puede lograr todavía el empate. Desde el fondo sale Soria con mucho panorama de cancha porque todos están arriba. Vamos arriba entonces. La pelota, señoras y señores, en elevación se viene arriba. Budiño. Budiño se termina quedando con ese intento nuevo del Lobo Jujeño. Y la verdad que está, me parece, ya inclinada la cosa. Porque como veo el panorama, salvo que llegue algún penal, un gol de otro partido, podrá empardar la historia Gimnasia, pero me parece un poco entregado. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Estamos en tiempo cumplido. 7 minutos más, Samuel. Bien ahí, 7 minutos más. Tendrá chance Gimnasia hasta los 52 y esto me gusta porque queda mucho por delante. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Desde el fondo sale jugando el Lobo Jujeño, Duré, tocando por el arquero Álvarez. Quiere salir con pelota dominada desde el fondo, intentará Gimnasia. ¿Logrará el empate? Nos preguntamos, ojalá que sí. La tiene Maidana a mitad de cancha, se viene con Duré que levanta la cabeza. Se viene el hombre del Lobo Jujeño, se la ponen para Palazzo. Intenta, sí, el Lobo Jujeño. Vamos a ver si en esta la tiene Cosaro, va a meter el centro arriba. Viene buscando al polaco Menéndez de taco, no puede rematar al arco. Y Budiño se queda con esa pelota y se va a quedar a vivir ahí, ¿eh? ¿Y ahora qué? Problemas. Lo va a encarar al hombre de Gimnasia que le va a reclamar y esto no ayuda para nada al partido. Gimnasia tiene que calmarse un poco y que despejen rápido la pelota porque van pasando los minutos y ya estamos en 46, casi 47. Vamos hasta los 52. Momento de Miguel Soto. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Va a reventar con un pelotazo Budiño. Estamos en 47 ahora sí de esta segunda parte. Vamos hasta los 52. Está cayendo Gimnasia. Derrota del Lobo Jujeño de local. Duele la derrota acá. Pensábamos en tres puntos, pero finalmente eso se está llevando Estudiantes de Caseros por ahora. La tiene Duré. Todo Gimnasia ataca. Todo Estudiantes defiende. Se la van a poner para Camacho, intenta Camacho, lo vienen a cubrir, lo vienen a presionar a Camacho, metió el centro arriba, no pudo el polaco, le terminó quedando así a Vaneta, pelotazo arriba, no se complica el fondo de Estudiantes, la mandan al lateral. Hay lateral, el ataque para el Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Y ahora regaló Gimnasia y puede ser un golazo, ¿eh? Sí que le pegó mal, pero mal. Se equivocó mal, Duré quiso salir jugando. Duré, le quitaron la pelota. Y ahí apareció Castaño para hacerla de cucharita. Estaba adelantado Álvarez. Casi el golazo de ellos. Gimnasia regalado en el fondo. Porque claro, la desesperación es ir todos arriba a buscar el empate. A ver si se da en esta. Termina despejando el fondo del equipo de Estudiantes de Caseros. La mandan a un costado y lateral para Gimnasia. Dice que no, el árbitro es para Estudiantes. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene Estudiantes, que se está llevando tres puntos importantísimos. Está quedando primero en la tabla. Nadie la tenía y nadie se imaginaba el golazo de otro partido de Cáceres a los 47 minutos del primer tiempo. Único gol por ahora del partido. Vamos hasta los 52. Le queda todavía Gimnasia, pero la pelota la tiene el rival. Y ahora sí sanciona el árbitro. Una para el Lobo. Saldrá jugando desde su terreno Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la... Justito ahí a minutos de finalizar este encuentro ya para el final. A ver si podemos retomar conexión con Cabina 18. ¿Me escucha? Nada todavía, nada por el momento. Pero con esta derrota se estaría haciendo Gimnasia. Queda poco para los 7 minutos adicionales. Fabián, ¿cómo la vemos? Sí, complicado bastante el panorama, muchos hombres adelante de parte de Gimnasia, pero carente de ideas para concretar, acercarse al arco, lograr el empate, y bueno, la que se está llevando todos los laureles son el conjunto de Estudiantes de Buenos Aires, que con esta victoria parcial, a minutos nada más, se está siendo por el momento el puntero de este torneo, de la zona B del torneo de la Primera Nacional. Es increíble. Increíble, ya justo al tiempo, justo para el final. Soy el sonido de interferencia, estamos intentando reconectar con la cadena 18. ¿Algo para aportar en la mesa informativa de algún partido que se siga disputando ahora? Bueno, están en 32 minutos de la primera parte en la provincia de Buenos Aires. En La Matanza está ganando Almirante Brown 1-0 a Colón. Te comento que van 96 minutos el partido de Gimnasia frente a Estudiantes de Buenos Aires. Por el momento, bueno, es victoria parcial para el conjunto jujeño. Bueno, te estoy detallando que por el momento Bueno, estoy desde el estudio de la radio viendo el partido por el internet. Hay tiro de esquina para Gimnasia, la última jugada. Desde la izquierda a derecha, tiro de esquina que ha lanzado el cabezazo por parte de un hombre de Lobo Jujeño. Hablamos del 4, Franco Duré. Muy bien. Hay otro tiro de esquina favorable a Gimnasia, lo logró desviar un defensor. A ver si se escucha la sintonía. Estamos tratando de retomar, sigue la interferencia con la cadena 18. Ya está a punto de concretarse, terminaron los adicionales de los 7 minutos, ¿no? Sí, ya estamos a segundo nada más de que acabe el encuentro entre Gimnasia y Estudiantes de Buenos Aires. Última oportunidad que tiene de parte Lobo Jujeño para concretar el empate. El último tiro de esquina del partido. Te estamos detallando que van faltando 20 segundos para que termine el encuentro. Va al centro y lo logra, lamentablemente le alcanza a desviar un hombre de Estudiantes. Gimnasia está entregadísimo nomás porque saben de que, bueno, tienen que ir todo por el todo. Mientras vi un contraataque rápido de Estudiantes de Buenos Aires, cobran posición adelantada y te comento que lamentablemente final nomás. Uy, qué fin. Final nomás. Así que concreto. Final nomás del partido en el Estadio 23 de Agosto. Cayó nomás Gimnasia 1-0. Y mira, fue el que buscó más. Pero lamentablemente con ese contraataque que ha tenido en la primera parte, ese golpe que ha tenido de parte del jugador Cáceres, Gimnasia se queda con las manos vacías y el conjunto de Estudiantes de Buenos Aires es el que se lleva la victoria como local, digo, aquí en Jujuy. Y bueno, obviamente se le dio todo al conjunto bonaerense, porque lamentablemente ellos tuvieron complicaciones para venir aquí a la provincia debido al vuelo, complicaciones que tuvieron. Sí, por el cambio de horario. Con el cambio de horario, con el vuelo. Mirá, vamos a hacer esto. Vamos con música y vemos, retomamos un contacto ahí breve.